Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya damos inicio a su programa Estado de los Estados cuando son las 4:02 y nos encontramos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lili Arellano, mi compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. Híjole, Víctor, ¿cómo la ves con todo lo que está sucediendo con los templarios y los chinos? Es una amenaza amarilla esta, ¿no? Pues lo que pasa es que son dos culturas distintas, hay que verlo, ¿no? Pero una que es una amenaza, es una amenaza. La mafia es la mafia. Sí, pero mira, la forma de pensar del oriental es muy distinta al occidental en este sentido. O sea, sus valores son distintos. Ellos sí. ¿Tendrán valores? Son distintos, ese es el asunto. Son distintos a los de los mexicanos. De que tienen valores. Pero el otro asunto es de que en el caso de lo que pasó en Lázaro Cárdenas, en donde pues detectan más de 119,000 millones de... No, 119,000 toneladas de materiales y de minerales. Estamos hablando de una cantidad fenomenal, y eso nada más en una sola operación que hace hizo la PGR. Y estamos hablando también de que todo esto lleva a una serie de tentáculos, porque esto no se puede hacer. Mira, en principio, un tal señor Chacón, que fue director de puertos y es el actual director de aduanas de la Secretaría de Hacienda, es el personaje que es el responsable de cuidar precisamente de que no pasen ni pues contrabando por una parte, ni por otra pues sustancias peligrosas, y por otra pues que no pasen tampoco drogas. Sin embargo, parece ser que es un queso gruyer todo lo que son las aduanas mexicanas. Pasa todo, absolutamente. Y en el caso concreto de lo que estamos hablando de Michoacán con Lázaro Cárdenas, pues es una cantidad impresionante de minerales. Todos estos minerales fueron sacados del país y fueron además únicamente del estado de Michoacán. Todo ello nos lleva pues a la reflexión, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué la Secretaría de Economía no se dio cuenta de lo que está haciendo a través de la Dirección General de Minas? ¿Qué no saben cuánto es lo que se está explotando, cuánto sacando de las entrañas de este país? Dos, ¿qué es lo que está pasando con la Dirección General de Aduanas? Tres, ¿qué está pasando con puertos? En los puertos, óyeme, hay una cantidad impresionante de contrabando, drogas, metanfetaminas, en fin, y todo lo que son precursores, y todo está ahí. O sea, no nos podemos hacer la vista... De la vista gorda, ¿no? Porque hay unos que se hacen de la vista gorda, que son los aduaneros, y se hacen de los bolsillos gordos. Y todo esto también mercancías, una gran cantidad de mercancías que llegan de Asia. O sea, no estamos hablando nada más de los chinos, estamos hablando también de los coreanos, en fin, los grupos que son los chinos. La estrategia que ellos utilizan, que es muy, muy eficaz desde el punto de vista de obtener utilidades, Es, por ejemplo, en el caso de las fábricas, que son auténticos barcos que viajan de China a México, hay empresas que se dedican, son maquiladoras, empresas que se dedican a la ropa. Van maquilando ropa, de marca, de falsificadas, etcétera. Lo van maquilando. Te van maquilando bolsas, enseres, todo lo que son los herrajes, etcétera. Y por si fuera poco, bueno, hay hasta impresoras de alta calidad que vienen en los barcos. Fíjate, te voy a decir que esto que dices me llena de gran tranquilidad, porque lo hemos denunciado aquí muchas veces. Hace tiempo que hablamos de la poca inspección que había en el puerto Lázaro Cárdenas. De las cómo se iban conformando, mentiría yo si te dijera de los templarios y todo eso, porque hemos evitado en muchas ocasiones referirnos a estos grupos de mafiosos, porque sí sabemos a dónde podemos ir a parar, a una tumba abierta allá. Entonces lo hemos evitado, pero no por ello hemos dejado de denunciar qué es lo que sucedía en el puerto más importante de este país, en donde estaban saliendo todo tipo de mercancías, porque está controlado por empresas extranjeras, no está controlado por empresas mexicanas, en donde señalábamos que no hay personal de aduana suficiente para revisar los contenedores, no hay personal de migración, no se tienen todos los ordenamientos debidos para poder, pues, tener la certeza de que no estaban pasando, además de muchas otras cosas, la droga, las anfetaminas, todo esto que, bueno, pues que ha rodeado al mundo del narcotráfico, pero que no los ubica como el puntal, fíjate. El puntal son estas toneladas, 119 mil toneladas en 11 patios de Lázaro Cárdenas, que se sacan del país, primero explotadas ilegalmente, porque no saben si esta empresa cuenta o no cuenta con los permisos. Resulta que dan con las oficinas en donde se supone que se hacía la papelería para la salida de la carga de todos estos minerales, y era puro personal chino, que pues les avisaron y, ¿sabes qué?, salieron huyendo, no han agarrado a ninguno. No saben, fíjate tú, no saben si cuentan con la documentación de la concesión de la explotación de estas minas. La Secretaría del Trabajo no sabe en qué condiciones han contratado a los mineros, si se han respetado sus prestaciones, bajo qué salario. El SAT desconoce si han pagado impuestos, cuáles son las empresas involucradas. No, fíjate, esto ha venido a caer como anillo al dedo, porque sobre los chinos se mantenía un virtual hermetismo. No sabemos, nunca atropellan a nadie, nunca chocan, nunca son señalados por violencia familiar, nunca se mueren en las calles, nunca los atropellan, nunca les pasa nada. Hasta Shen Li llegó un virtual hermetismo. No sabemos, nunca atropellan a nadie, nunca chocan, nunca son señalados por violencia familiar, nunca se mueren en las calles, nunca los atropellan, nunca les pasa nada. Hasta Shen Li llegó el hermetismo. No sabemos, nunca atropellan a nadie, nunca chocan, nunca son señalados por violencia familiar, nunca se mueren en las calles, nunca los atropellan, nunca les pasa nada. Hasta Shen Li llegó que iban a acabar pues con la ya casi liquidada industria nacional. Eso no era cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Tú mismo lo acabas de mencionar. Si en los barcos está la industria textil, la del vestido, todas, pues ¿cómo no van a con trabajadores esclavos? O sea, eso hay que verlo. En calidad de esclavos. O sea, que trabajan jornadas de 14, 16 horas por un salario de un dólar diario. Bueno, ¿y qué haces arriba de un barco si no tienes para dónde irte? Pues mira, más esclavitud que esa. Sí. ¿Hacia dónde corres? ¿No? ¿Sabes nada? Pues ¿cómo no van con a con trabajadores esclavos? O sea, eso hay que verlo. En calidad de esclavos. O sea, que trabajan jornadas de 14, 16 horas por un salario de un dólar diario. Bueno, ¿y qué haces arriba de un barco si no tienes para dónde irte? Pues mira, más sí. esclavitud que esa. Sí. ¿Hacia dónde corres? ¿Sabes ¿no? nada? Pues nunca encuentras una lápida. En las agencias funerarias tampoco te dicen si que han recibido cadáveres de chinos para cremar. Los EMEFOS tampoco han recibido ninguno. Entonces dices, bueno, ¿y estos qué? ¿Tampoco se mueren? Aparte de que pasa todo eso, ¿tampoco se mueren? ¿Y sus papeles? Por eso el chiste este tan sobado de que los chinos viven 2000 años, ¿no? Mm. Bueno, pues la otra batalla que presentaban es la de la naturaleza. Y fíjate tú, los señores delegados de la Semarnat y de Profepa, allá en Quintana Roo, que es a donde pretenden asentar el Dragon Mart, resulta que dicen que la construcción de este proyecto no tiene nada que ver con sus áreas. ¿Cómo no va a tener nada que ver con sus áreas si todo lo que se mueve en Quintana Roo y en los lugares en donde hay que preservar la naturaleza tiene que ver con estas dos dependencias o con cuál otra? Y fíjate qué sabrosos se salvan, porque dicen, bueno, como no está a la orilla del mar, no está en la costa, pues entonces no es de nuestra incumbencia, así de simple. No, pero está sobre los mantos freáticos, está sobre unos ríos que corren allá debajo de la tierra y que alimentan cenotes y que se van a contaminar. Pero además están en un área en donde un huracán, un ciclón categoría 5 puede traer una devastación brutal. Brutal. Fíjate. Entonces, ¿cómo no va a estar dentro de la incumbencia de Semarnat y de la Profepa? Pues, ¿cómo no, hombre? Son, Víctor, para que te des una idea, 561 hectáreas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Está nada más a 3.500 metros. ¿Cuántos son 3.500 metros? 3 kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros de un área natural protegida que es el Parque Nacional de Arrecifes de Puerto Morelos, que ya se lo están echando, fíjate tú. ¿Eh? Y estando a 3 kilómetros y medio, o sea, estamos hablando de que, pues no, cerquita no es, camina 3 kilómetros y te das cuenta que están retirados. Camina 3 kilómetros es más o menos de Mariano Escobedo a Ejército Nacional. No, es más. No, esos son. Te digo porque yo los he caminado. ¿Ah, sí? Sí, esos son. A Ejército Nacional, pero ¿a qué altura está? Ya sabes que está relajado. Agarras todo, perdóname, sobre Ejército Nacional, de Mariano Escobedo a la Defensa Periférico. Nacional. Uh-huh. Sí, son tres, son kilómetros. 3 kilómetros. Exactamente, y medio. Sí, esos sí son 3 kilómetros. Fíjate que aquí lo que tú estás comentando, Lilia, tiene varios aspectos. Uno, los daños ecológicos. Va. Brutales. El daño que vas a generar con la presencia de 700 familias chinas. O sea, ¿qué les vas a dar? ¿Les vas a dar nacionalidad? ¿Van a llegar a trabajar con qué tipo de calidad migratoria? O sea, no quiero saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son 700 familias. De esas 700 familias, ¿te parece bien que vengan 4 miembros por cada familia? Son más, pero vamos a ponerlos, son 4 miembros. Son 2. Estamos hablando que de... Si son viejos, nada más pueden traer uno. Ah, bueno, pero ya se casó, ya viene la nuera. O el yerno. Bueno, vas a pensar, sí, que sean 4, ¿no? Una, su esposa y sus 2 hijos, ¿no? ¿Te parece bien? No pueden tener 2 hijos, acuérdate que nomás podían tener uno. Pero vamos a pensar que vengan así ya un hijo. Pero ahora, eso es lo peligroso, fíjate. ¿Cómo están saliendo por todos lados? Y ahora resulta que ya les quitaron la prohibición de un hijo. Ya pueden tener hasta 2. Sí. ¿Qué pensarán poblar el mundo estos? No, mira, sabes que yo no quiero sonar xenófobo en ese sentido, porque pues al final de cuentas los chinos han sido una de las culturas milenarias, pero deja de las culturas, ¿qué? Sino también ha sido uno de los grupos étnicos más perseguidos en el mundo. En México, por ejemplo, yo tengo un estudio que está relacionado con los asiáticos en México, pues han sido pues considerados como seres humanos de segunda en México, ¿ves? O sea, si tú le preguntas a alguien, mira, una buena parte de los mexicanos, pues tenemos algún gen también asiático, no nos hagamos. Lo traemos ahí, ¿por qué? Porque la presencia de los asiáticos en México ha sido importante. Incluso se establece... Pues en los cafés de chinos, mira qué milanesotas tan buenotas. Bueno. ¿Eh? Y los bísquetes, y las natas. Las natas. Y vete a ver si no comemos rata, ¿eh? Pues mira, te voy a decir una cosa, yo no quiero llegar al extremo de porque no lo he comprobado. Entonces, pero una cosa sí estoy convencido, lo que es más importante, es de que precisamente esta invasión va a generar problemas sociales, sobre todo en la zona de Quintana Roo. Eso es definitivo. Sí, no cabe. Problemas económicos graves. ¿Por qué? Porque vas a desequilibrar muchísimo la economía interna. ¿Cómo vas a competir tú, que eres un productor local? Dime el producto que tú quieras. Y no nada más estoy hablando de Quintana Roo, sino del resto del país. ¿Qué producto? Yo produzco ventiladores. ¿Voy a competir con la calidad y con el precio de la mano de obra china? No. Jamás. No. Allá tienen subsidios importantes. Allí no se andan con tonterías. Son subsidios importantes porque el objetivo que es, tienen tanta liquidez los chinos, producto precisamente de la mano de obra esclava. Ahora, ¿hacia dónde va todo esto? Esto no es un hecho fortuito que haya sido Quintana Roo. O sea, no fue porque se le ocurrió al empresario y debe ser aquí en Quintana Roo, porque estamos muy cerca del mar, en fin. Ni no. Porque haya sido nido de gente perseguida, ni de mafias, ni de nada, ¿verdad? No. Esto tiene un sentido mucho más importante, independientemente de lo político. Se decía y se menciona, porque una vez más, aquí en este país no hay pruebas, no hay manera de comprobarlo, pero lo que se menciona, y lo cual tampoco ha sido descalificado por estas personas, es de que están, por ejemplo, los hijos de Marta Sahagún, una vez más, están involucrados en esos negocios. De verdad, yo llego a ver a los hijos de Ernesto Zedillo, los de Carlos Salinas, los de Vicente, Vicente Fox no tuvo hijos, pero los de su mujer, Marta Sahagún, y empiezas a ver esa casta. No, los hijastros del Fox. Sí, entonces ves esos herederos de esa casta sagrada que le pasa por los pinos, dices, oye, caray, es importantísimo los negocios que tienen hasta con los hijos de sus opositores políticos en restaurantes, en negocios importantes relacionados a todo tipo de concesiones con el gobierno. O sea, una vez más, ¿qué es lo que seguimos viendo? La porquería política relacionada con los negocios. El caso, por ejemplo, de los hijos, por ejemplo, Ernesto Zedillo no se puede ni ver en pintura con Carlos Salinas, o viceversa. Ah, pero sus hijos hacen negocios juntos. O sea, una vez más vemos que dice, oye, pues está una hipocresía, ¿no? Sí, ¿qué es lo que hay atrás? Hay muchas cosas, y el caso del Drago Marx, ojalá pues podamos también ahondar más sobre todo lo que hay, los tentáculos que hay precisamente con el sector empresarial. El sector empresarial no es un sector empresarial productivo, ojo, es un sector empresarial de servicios. ¿Qué son los servicios? Que es desde prestar dinero, en fin, hasta las sofomes. Sí, no produce nada. No producen un solo empleo. Ni un rábano. Sí, nada. Pero en cambio, ¿sabes qué se están haciendo? Están generando unas condiciones inestables de la economía. Bueno, te voy a decir que ya el Centro de Estudios Económicos está señalando que el discurso oficial con relación a la macroeconomía y a lo óptimo papel que en el que se encuentra, que eso es falso, totalmente falso. México está en el lugar 49 de su índice, por debajo de Ecuador, fíjate que está en el 44. Sí. O por debajo de Colombia, por debajo de un montón de países, de Chile, que está en el 17. No, hombre, entonces por donde quiera que le veas, imagínate, estos están así. Ahora encima nos caen los chinos. Vámonos al corte mientras los chinos llegan, y déjame decirte que pues los hechazos no son gratuitos. Claro que no. La gente no se equivoca cuando rechaza a otros, ni por lo que ahora llaman actitudes xenofóbicas. Pues lástima que sean de ese colorcito y chaparritos y con los ojos rasgados. Pero yo creo que habría rechazo igual por sus antecedentes y su comportamiento, aunque fuesen blancos, barbados, de ojo azul. Porque esa muralla china que contiene tanto y tanto trabajador emparedado ahí, muerto en el levantamiento de esa muralla, no es para que al resto de la humanidad le siembre confianza, ¿eh? Bueno, eso ya te habla de una crueldad, el consumo de las drogas. También hay crueldad la también prostitución de las niñas. De Occidente. Sí, y mucha sí, crueldad, sí. Donde veo, por ejemplo, que incluso hasta, bueno, lo que tú quieras, pero allá se por motivos religiosos, por si en el nombre de Dios han matado miles de personas. Ah, sí, las guerras del clero son inocultables también, y sí. E igual son totalmente igual reprochables. Chinos, igual que los chinos, con la totalmente misma, con reprochables. La misma, no, pero los chinos no han hablado de Buda en ese sentido. Es más, fíjate, no, hacen, hay un proverbio chino que me recuerda mucho al poeta del crucero. Al que decía cosas muy simpáticas, hombre, muy simpáticas. Dice, el que sabiduría es que sabe el que sabe, y el que no sabe, sabe que no sabe. Fíjate qué fregón. O sea que lo que sube, baja. Sí, lo que baja, sube. Perdón. Así es. Lo que aquí para allá es de ida, de allá para acá es de regreso, ¿verdad? Así es. Vámonos al corte. Allá es de subida, para allá va de bajada. No, sí, es cierto. Enseguida regreso. Radio 620. Radio 620 presenta. Su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. Selecciones musicales reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Los trabajadores de la radio y la televisión celebramos el 78 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México y apoyamos la iniciativa de la Dirigencia Nacional por un programa de empleo emergente para jóvenes y el fortalecimiento del régimen de pensiones de trabajadores jubilados y pensionados. El Comité Nacional del STIR y su cadena dirigente se suman a la defensa de los derechos laborales promovidas por el Comité Ejecutivo Nacional de la CTM y refrendan su identidad y pertenencia a la Central Mayor mayoritaria de los trabajadores. STIRT CTM, sindicato de vanguardia. Como resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Fíjate que tenemos 5 pases dobles para el domingo a las 5 de la tarde en el teatro. Déjame decirte cómo se llama este teatro. El que está ahí en José María Velasco 59, en la San José Insurgentes. ¿Cuál es? El Wilberto Cantón. Sí. En ese mero. Está Extraños en un Tren. Está Luis Roberto Guzmán, Silvia Pasquel, que está alternando con Anabel Ferreira. Ay, hace mucho que no veo a Anabel Ferreira. ¿La Pelangocha? No, Anabel Ferreira no es la Pelangocha. ¿No? No, no. Anabel Ferreira es una muchacha que salía en un programa cómico, ¿no? Por eso, sí, la Pelangocha. No, no, no, la Pelangocha sí, es, ¿no? la que dice malas palabras. Sí. Bueno, esto resulta que son dos desconocidos que se encuentran en el vagón comedor de un tren. Y ahí empiezan, pues, sus pláticas, ya sabrás, entre cómo se dan entre hombres y entre mujeres, que empiezas a sacar cosas personales y bla, bla, bla. Y todo esto, pues, los lleva a realizar un pacto siniestro. Fíjate, que se convierte en la pesadilla de uno y la obsesión del otro. Y así pasa con los desconocidos, ¿eh? Ya ves en esa película de... en el que la muchacha está enamoradísima del fulano, hombre, y lo persigue por todos lados. Y es lo que creyó... Atracción fatal. Uh-huh. Esas Michael, cosas se dan. Uh-huh. Sí. Con Kirk Douglas, ¿no? Michael Douglas. Uh-huh. Oye, cómo se parece a su papá ya de viejo, ¿verdad? Está igualito que a Kirk. Y era un galán, era un galanazo ese cuate ya en los años 80, ¿no? Cuando hacía Miami Vice, todas esas cosas. ¿Quién? ¿El Michael? No, el papá también. Sí, bueno, el papá estuvo en estas megaproducciones que eran la de... Ándale, sí. Yeah, guapísimo, un megacuero. Y tenemos otros 5 pases dobles para el lunes en ese mismo teatro, en el Wilberto Cantón. A mí se me hace que el Cesarín anda ahí con la taquillera del Wilberto Cantón. ¡Qué casualidad! Sí. ¿Verdad? Que siempre viene, ¡ay, vamos a anunciar esta! Bueno, ahí está con el Jesús en la boca, que es la historia de cinco monjes que tienen que valerse de todo su ingenio y hacer circo, maroma y mucho teatro para salvar a su monasterio que está en peligro de ser expropiado. Lo que desata pues situaciones que provocan mucha risa y canciones que pues ahí van componiendo en el camino, fíjate. Está bueno, ¿verdad? Está bueno, sí. ¿Estas no las has visto? Porque fíjate, ya me di cuenta que tú has ido mucho al teatro, ¿eh? Sí, yo hice incluso teatro experimental, así por mucho tiempo. Sí, ¿y que de qué la hacías, de galán? Pues la hacía de varias cosas, fíjate, y puse varias obras, una de Bertolt Brecht, que son Los Fusiles de la Madre Carrar, que es también, hay una traducción que se hace, La Madre Coraje, se llama en algunos en América Latina. Bertolt Brecht era un, si los que nos están escuchando les gustan las obras de teatro y la filosofía de izquierda, pues en aquel entonces yo era de una izquierda muy, muy profunda. Yes. Y Bertolt Brecht era uno de mis autores preferidos. Después hice otra sobre, se llama la historia del zoológico de Edward Albee, que es una historia de, es un diálogo entre un cuate que es un editor de una empresa editorial en Nueva York, está en el Central Park de Nueva York, y otro que es un beatnik. Un beatnik es los íconos de la cultura de los años 50 de Estados Unidos, donde podemos ver, por ejemplo, a Paul Newman, a Marlon Brando, que eran claro, los íconos de la generación beat. Y entonces presentaba yo esas obras, presenté también incluso algunos clásicos de Cervantes, hice una versión libre también de Hamlet, pues, que es Hamlet es como la obra de teatro más ¿cómo te diré? Más apasionante que pueda haber para algún actor que quiera ser actor. Y fíjate que me divertí muchísimo a veces. Sí, ya lo creo. Sí. Ya lo creo, debe haber sido muy divertido. Sí, también, pero sí, yo cine. Te quisiera preguntar algo, sí, que a lo mejor lo correcto sería hacerlo fuera del programa, pero pues no tiene nada de malo. ¿Por qué quienes han estado en una izquierda, como tú llamas, profunda, y se van al teatro experimental, que sé que en muchas ocasiones sobreviven estos teatros y esto con una lana que va aportando la gente que los va a ver, etcétera, así es, etcétera? Así es. En esta misma situación se desenvolvió este seguidor de López Obrador, hombre, que murió recientemente. Su hermano escribió un libro que se llama Mi Hermano. En fin, ahorita te doy el nombre. Pero la cuestión está en que sienten esta pasión por la izquierda y luego se van a la derecha. Es como muchos de los exseminaristas que sienten inclinaciones teológicas muy fuertes y que quieren que ese sea su rumbo, y de repente, pácatelas, son los principales ateos. O ateos, o siguen siendo también religiosos, pero se separan de la religión. ¿Pero por qué, Víctor? ¿Por qué el bandazo? ¿Qué te lleva? Pues sí, es un bandazo. Te lleva, te decepciona, no, ¿sabes? Descubres... Te voy a decir algo, ¿no? Cuando eres tú joven, tú tienes muchos ideales, y en esos momentos, pues yo tenía 17 años, poco antes de que yo entrara, incluso cuando yo empecé a los 16 en novedades a escribir, para mí era muy importante que pues manifestar todo lo que había de la teoría del mejoramiento de las clases sociales en este país, o cuando menos un equilibrio. Desafortunadamente, cuando tú te vas dando cuenta el socialismo al estilo mexicano, donde se salvan muy pocos socialistas comunistas mexicanos, que son auténticamente comunistas y auténticamente socialistas, que no son transvestistas ideológicos. Sí, como los chuchos, ¿no? Como los chuchos. No, y hay muchísimos más que pasan del PRI, pasan al PRD, o otros que se pasan al PAN, etcétera, etcétera. Son transvestistas al final de cuentas, porque no son una gente que tiene una ideología. Y en este país la izquierda desafortunadamente no tiene una ideología, sino van por cuestiones acomodaticias. Fíjate que yo llevé una experiencia terrible, que es la primera vez que lo digo públicamente, ¿ves? En aquella ocasión yo tendría 16 años, 17 iba a cumplir, estaba yo haciendo una obra de teatro precisamente experimental. En aquel entonces hablábamos del movimiento de 68, estoy hablando de 1975, 74, 75. Y en esos momentos me dice estaba yo pues estudiando en la biblioteca del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco. Cuando llega un tipo y me dice, Víctor, conociendo muy bien, dice, oye, pues quiero yo invitarte a que trabajes con nosotros. ¿Quieres ganarte 4,000 pesos? Y en aquella época 4,000 pesos era un mundo de billetes. Pero un mundo de billetes, pero un chamaco de 16 años. Tantito. Y la primera expresión que dice un chamaco de 16 años, que es una expresión cagengue e idiota, ¿y a quién hay que matar? Y el otro cuate de inmediato, un cuate como de unos 19, 20 años. No, no hay que matar a nadie. No se trata de matar a nadie. Se trata nada más que de desinformación. No, yo no voy a traicionar jamás, no quiero saber nada, me enojo y en fin hago mi berrinche. Y este cuate, pues, fulanito, manda información. También Enganito, que forma parte del comité de lucha, también manda información. ¿Tú de dónde crees que salen las hojas, la tinta y los esténciles? Había que llevarles, y esto de pronto como que me quedo así como pasmado, como que, ¿cómo es posible que mis cuates, aquellos que ideológicamente son profundos, aquellos cuates que eran... Que admiras, líderes, además. Que admiras porque además formabas parte del grupo. Yo era de los cuates que también aprendí de pues, otros más, de dirigentes de la izquierda universitaria, en la UNAM, pues a los que estábamos trepados en la rectoría, pues arengando para que la gente pues luchara por el mejoramiento social. Y en ese momento me dice, no, te vas a ganar nada más con que escribas unas tarjetas, me enseñó unas tarjetas tamaño escala blanca. Dice, nada más escribe, ¿qué van a hacer? Nada más. Vas a escribirlo y tú vas a llevar lo que escribas, ¿eh? Vas a entregarlo a la Oficina de Seguridad de Ferrocarriles Nacionales, en aquel entonces encabezada por Luis Gómez Zeta. Yo dije, no es posible. Adiós, no, ya, olvídate, adiós. Entonces en eso como que cae una decepción terrible, porque dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que la ideología, lo que te marcan algunos maestros de la ideología, en esos, de ideología de izquierda, la ideología profunda, la lucha de clases mal entendida en esos momentos, porque piensas, sí, los ricos son malos y los pobres son buenos? ¿Por qué? O sea, al final de cuentas dices, bueno, ¿por qué va a ser un pobre malo también o pobre bueno? Nada más por su condición económica. O sea, no tiene nada que ver eso. Ahora, y empiezas a darte cuenta de la manipulación que hacen los grupos políticos. Y en aquel entonces, cuando el presidente era Luis Echeverría Álvarez, tenía unos tentáculos dentro de la UNAM impresionantes. Llego a sentirme tan decepcionado que dices, oye, pues qué, ¿cómo puedo canalizar todas esas inquietudes? Porque son inquietudes sociales. Y cuando empiezas a ver otro socialismo, no el socialismo totonaca mexicano, pues, que es un socialismo donde yo veo un PRD, bueno, todos los partidos de izquierda, todos, los que tú me menciones, todos tienen una serie de deficiencias importantes. Pero cuando tú de pronto ves a los socialistas de países donde dices, oye, vamos a buscar la manera de que lo que logre de ventajas o de utilidades económicas puedan reflejarse en los que menos tienen, y no darle a los que menos tienen por el número de familiares o de hijos que tengan, o de género, pues nada más porque ahora sí ya tienes que convertir, como ahora el PRI, oye, vamos a hacer mitad y mitad, mitad hombres y mitad mujeres las que vayan a tener sí, sus posiciones políticas. No vas por la calidad ni por la capacidad, que a mí yo pienso que puede ser muchísimo más mujeres, o puede ser 80-90% de mujeres, claro, pero el asunto o viceversa, o de los de la tercera vía, hombre, sí, de verdad. Entonces puede ser quien sea, pero no se trata de que sea gente capaz, no porque se den cuotas de género, ya que eran cuotas que se buscaban de un botín impresionante. Después, en esa época, empiezo a darme cuenta porque eres muy inquieto y empiezas a darte cuenta que en la universidad pues era el blanco perfecto para que llegaran toda una serie de desgraciados malandrines y que utilizaban a los jóvenes. Mira, yo a los 17 años de edad me doy cuenta de cuáles eran los sistemas de manipulación interna en la universidad, en donde el rector no quedaba fuera, no quedaba al margen, en donde ves que el actual rector también sigue siendo, hasta el actual rector y todos los anteriores, de la Fuente, que se convirtió en un santón, en fin, todos conocen perfectamente los sistemas de manipulación de los jóvenes. Cuando veo los movimientos que hay en el CCH en Naucalpan, en el CCH Vallejo, o en la Facultad de Filosofía, lo que ocurrió hace unos días, en Ciencias Políticas, perdón, lo que ocurrió antier, oye, lo único que me estoy dando cuenta ahí es la manipulación de muchos grupos que están generando dinero e intereses nada más. Políticos, de que hay políticos de todos los partidos. Y no estoy hablando, oye, nada más la izquierda o el PRI. No, estoy hablando también de los todos panistas. Es algo decepcionante. Por eso es que te cambias. Cambias y dices, ¿sabes qué? Adiós. Prefiero que en este país haya un... Mira, yo creo en el socialismo estilo Finlandia, estilo Noruega, en donde, por ejemplo, las utilidades petroleras no están destinadas ¿Para qué? Para que vaya a mantener a un gobierno obeso lleno de burócratas, como pasa en México, o para que vaya en otros países, como el caso de Estados Unidos, a una oligarquía como Halliburton, etcétera, que es la única que más maneja y controla la economía. No, hombre, estás hablando de otras cosas, sí, de otro mundo. Es otro mundo. Va, para que las pensiones, para que los viejos, que son cada día más viejos en Finlandia, en todos los países nórdicos, son más viejos y tienen una cultura donde vamos a vivir mejor el resto de nuestros días. No es repartir la pobreza como quieren la izquierda en México. No, vamos a repartir, generar la riqueza para repartir la riqueza, que es otra cosa. Y no es pecado ser rico, ¿eh? El pecado, no. ¿Sabes qué es? Robar. Eso sí. Ya hay mucho ratero en este país. ¿Y te acuerdas cuando en los tiempos aquellos que decían que robar y que te cachen, porque si no te cachan no es delito? Eso sí. Vámonos al corte, ahorita volvemos. 21 de marzo. Nacimiento del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Queriendo apoyar al teatro de calidad, creamos Distrito Teatral. Un territorio, una comunidad, una misión. Más público, más teatro, más aliados. Busca nuestro sello de calidad de obras, actores y compañías de teatro. Conoce cartelera y más en distritoteatral.mx. Conversa en redes sociales. Difusión en alianza con Fundación Cadena de Sonrisas y Radio 620. Eres tú, soy yo. El corazón de una nación que dice así: dum, dum, adelante, dum, dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. PRI. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Marta abrió un espacio para que un niño pudiera tomar clases. Doña Maris, aquí le hago un huequito para que venda su pan. Jesús abrió un espacio en su tienda. Señor, venga, siéntese por favor. En la clínica, Carmela liberó un espacio para Don Tomás. En México, las mujeres abren espacios todo el tiempo. Es momento de que tengan más espacios en las decisiones de nuestro país. Más mujeres en el Congreso suman más para México. Instituto Nacional de las Mujeres. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Pues así está este escenario en el que en el terreno económico pues estamos del ajo, del ajo. Fíjate tú, déjame decirte que las mentiras que se han dicho en torno al Dragon Mart son muchas y muy variadas. Las mentiras dichas por Juan Carlos, que es el director de este proyecto. En un inicio fueron las relacionadas con Chinamex, con esta participación mayoritaria que después desmiente el director de Chinamex. Luego, otra mentira fue con el inicio de las obras, que fue solamente de papel. porque en las centrales obreras, es decir, la CROC, la CTM, la COR, que son las que están allá en Quintana Roo y con las que tienes que firmar un contratito para iniciar cualquier obra, pues ellas no sabían nada, fíjate. Y luego nada más les hablaron y les dijeron, les vamos a generar 4,000 empleos. Entonces los habitantes de Puerto Morelos, que es la zona más cercana, dijeron, oiga, no, espérense tantito, van a llegar 4,000 más o 3,500 o 3,000, porque 1,000 de los que no tienen chamba, de los albañiles que no tienen chamba, van a venir a trabajar acá. Pero ¿y los otros 3,000? ¿Qué? ¿Nos los van a ensartar? ¿Y en dónde van a vivir? O sea, vamos a generar otra zona de pauperada, de miseria, que albergue a estos señores que van a venir a trabajar en las obras. No, señores, fíjense que no. Y luego, es una mentira más. ¿Por qué? Porque todas estas construcciones se van a hacer con los bloques que ellos tienen, los bloques de concreto. Pues con eso le regalaron un aula, le construyeron un aula a la Universidad Tecnológica, como muestra de cuáles iban a ser los materiales para construcción que ellos iban a traer. Fíjate, entonces, otra mentirota. Luego hubo una más con relación a los productos que iban a exhibirse, negando una y otra vez que vayan a disminuir o afectar la industria nacional. Lo cual, oye, bueno, pues está visto por todos, hombre, por todos. Están las mentiras relacionadas con los inversionistas y sus respectivas participaciones, que son hasta hoy un secreto. Ya no sabes quiénes son los inversionistas, quiénes pusieron el terreno, cuánto aportaron de capital, cuáles son las empresas que están ahí metidas. Ya no se sabe nada. Sobre el envío de sus mercancías al resto de América, utilizando puertos como Punta Venados. ¿Te das cuenta? Que lo tienen ahí a tiro de piedra, ¿no?, para sacar mercancías a todo Centro y Sudamérica, a los Estados Unidos. Invadir el mercado. Fíjate en qué categoría nos van a poner. O viceversa, porque el objetivo no es exportar hacia Centroamérica, sino más bien inundar México con la mercancía china. No, pero es Centro y Sudamérica. Ellos también tienen industrias, sobre sus industrias, sí. Y sobre bajarlos también a ellos y sus marcas. Mira, hay por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en la industria del vestido, hay una empresa de unos hermanos. La marca es Lolita. Pero como esa marca, te puedo citar cinco más, ojalá que se me vinieran a la memoria todas, en donde están inundados. Unos son surgieron en Colombia, otros surgieron en Perú, otros surgieron en Ecuador, pero tienen inundado hasta Panamá, ¿eh? Encuentras tiendas de esta marca con franquicia, que hacen además sus shows fenomenales, estilo Las Vegas, en el mejor hotel de su sede. Sobre estos van también. Si no, no van sobre el mercado mexicano nada más. Y te voy a decir por qué no. Porque simplemente la última balanza de pagos te demuestra que mientras que México exporta 5,700 millones de dólares, los chinos nos meten 57,000. Sí, así es. ¡Ah! Fíjate nomás. Entonces, ¿tú crees que ellos no van a querer meterle otros miles de millones más a Centro y Sudamérica y también darles el refilón? Ahí están estas marcas que te digo. ¿Que qué iba a pasar? Van a desaparecer. Y son marcas cuya ropa está muy diseñada para los cuerpos de las mujeres de la zona. O sea, la cintura no tan pequeña, las caderas un poco más anchas. En fin, es ropa muy hecha para los cuerpos Tropicales y de las zonas en donde se encuentran. Son baratas, pero no podrían competir con la maquila china. Tampoco podrían competir. Entonces ahí ya arruinaste dos industrias, la textil y la del vestido. Y donde les dé por meter sus tenis y sus zapatos, como nos los metieron aquí de a 25 pesos, que acabaron con la industria del zapato, con las ¿cómo se llama? Curtidurías. Con la industria juguetera, bueno, con todo. ¿Con todo? Sí. Con todo, porque no hay que equivocarnos, no son los japoneses. Los japoneses, ya ves, el de los juguetes estos con plomo que se hizo harakiri. No quiso pasar la vergüenza. Estos chinos no tienen vergüenza, ¿eh? No la tienen. o son muy valientes, porque mira tú que andar con esa cara y ese color por las calles se necesita ser valiente. Y frente pero no vais a decir que soy racista. No, ahorita regreso. Si no se nota, Radio 620. XENK Radio 620 le invita a escuchar nuestra programación las 24 horas vía internet a través de nuestra página www.620.com.mx y disfrute de los mejores programas de la estación que llegó para quedarse. Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, LIV-1 es una opción. LIV-1, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Todos los días me preparo para la carrera más importante y siempre tengo en mente mi meta. Y así como hago con el maratón, a mi Afore, también le meto dedicación y muchas ganas. Por eso nunca pierdo de vista mi objetivo. La meta es tener el mejor retiro. Tu Afore es tu responsabilidad. Consar. Llama al 01800-5747 y visita www.consar.gov.mx. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Pues entonces así está la situación con estos del Fíjate que del Dragon estás Mar. Tú comentando, mira, Juan Carlos López Rodríguez, que es el que encabeza este grupo, su hermano Humberto estaba ligado con el chino Chen Leyegón. No, él, a este cuate es el que inhabilitaron 12 años. Lo inhabilitaron a él. Lo inhabilitaron, sí, ¿por qué? Para no tener chambas, pero su hermano estaba directamente involucrado con Chen Leyegón. Él estaba en aduanas. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos. Y Humberto, estaba ligado, por los dos hermanos estaban ligados a Chen Leyegón. Chen Leyegón. Entonces Humberto era el que hacía las operaciones financieras. Al final de cuentas, por cierto, y que esto también es una cuestión de descargo, no hubo delito que perseguir con el chino, pero sí le quitaron su dinero. Ojo. A Chen Leyegón de Estados Unidos dice, no hay delito que perseguir. En México tampoco. El hombre está libre. Pero le quitaron 200 millones de dólares a la administración de Felipe Calderón. ¿Dónde están los 200 millones de dólares que supuestamente... que habían dicho que... primero, que para contarlos. Para contarlos. Luego que se los llevaron en un tráiler, ¿te acuerdas? Sí. Que había que descontarles el monto del seguro, del traslado de toda esa billetiza. Luego que los habían depositado no sé dónde. Luego que los iban a entregar. Que los habían depositado en el banco del ejército. En ejército. Luego en un banco de Estados Unidos para que hiciera Wells Fargo. Que después Wells Fargo fue el que se queda con otro banco que estaba metido también en lavado de dinero. Que pues, bueno, estamos Coacovia. O sea, estamos hablando de una serie de porquerías que no saben ni dónde quedó el dinero. Ni dónde, porque además luego dijo que iba a ser para asuntos de primer orden en la Secretaría de Salud y no sé. Sí, para combatir las adicciones. Y puros cuentos. Bueno, mira, esto que dices de Juan Carlos, en diciembre, fíjate, en diciembre para seguir con las empresas, dijo que esperaban cerrar este año con la contratación en firme de 700 empresas. Sin decir ni cuáles ni a qué ramas se iban a dedicar. Luego, en la Expo Forum, que llevan a cabo, ya sabes que ahí en el Centro de Negocios Banamex, que organizaron los de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, pues tenían a 50 empresarios e industriales mexicanos registrados. ¿Y sabes que no llegaron? Les dieron la espalda. Solamente llegaron 15. Ahora, los yucatecos están también... pero preocupadísimos por el Dragon Mart, porque pues lo están ya relacionando con el tren transpeninsular y con el arrastre de mercancías chinas. Fíjate. No. Ahora resulta que los permisos para su operación los dio Julián Ricalde, el anterior presidente municipal, a quien ya le tumbaron el PDU y le han estado tumbando muchas de las acciones que firmó y que autorizó en los últimos tiempos. Y bueno, esperan que esta misma también se la tumbe. Aunque mira, eso la verdad, yo lo veo difícil. Tienen que medirle el agua a los camotes por muchos otros lados, porque si no, esto no va a resultar. Están involucradas varias empresas en esto, que es una, que son de transportación de mercancía, que es logística. Logística es de la familia Serrano Segovia, que es de transportación marítima mexicana. Además de eso, están involucrados algunos políticos. Están involucrados políticos de derecha, de izquierda, del PAN, del PRI, del PRD. Pero ¿sabes qué es lo que ya más llama la atención? Dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es? ¿Hasta dónde vas a llegar con el asunto Dragon Mart? ¿Ya es un asunto inevitable? Pues ya están construyendo. Oye, no le daban permisos, al final de cuentas Julián Ricalde, que no se haga el menso, él estaba dando también autorizaciones de para este tipo de asuntos. Pero en fin, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doña María del Carmen Sánchez, y muchas gracias a Carlos Sánchez, que me dicen que el nombre es José Pérez Gay, el del libro. El de Pedro, el sí. Hermano, uh-huh. El que era De uno de ellos era el de izquierda y participó en estas obras de teatro experimental y todo eso, sí. Y luego pácatelas, ahí te va. Manuel Munguía, ¿qué fue lo que celebraron ayer los del PRI? Que ya no tienen historia, ni principios, ni valores. ¿Qué fue lo que celebraron ayer los del PRI? El robo institucionalizado, el olvido de la economía nacional por los fundamentalistas neoliberales que han acabado con la patria en los últimos 30 años, privatizándolo todo, excepto a sus mamacitas, que sí son muy de ellos. Saludos. Fíjate que nos manda un mensaje Jesús Acevedo. Señora Lilia, ya hay chinos en el centro. Ya se ganaron de Tepito, así que el liberalismo económico nos tiene fritos. Lázaro Cárdenas los corrió. Sí, te digo que está todo eso lleno. No digo mi nombre por precaución. Dice que tiene una vecina que sus familiares son los que manejan los negocios chinos y son los que también coordinan a personas en Hong Kong. Y tiene en un solo edificio más de 900 personas. Y esto está en la Jardín Balbuena, ¿eh? Así que si quieren, dense una vuelta por ahí y denle una peladita a la Jardín Balbuena. Aquí Luis Medina dice que los yanquis republicanos están obligando a Obama a ir a una tercera guerra mundial. En el caso de Ucrania, solamente que Rusia no es Irak, ni Putin es Saddam Hussein. Los rusos ya deberían bajar a los astronautas gringos de su nave espacial. No, aquí es un asunto un poco más complicado, es un asunto estratégico de lo que se llama Cachemira. Perdón, Hay que hablarle, ¿sabes sí. a quién? A nuestro amigo Alfredo Jalife. Alfredo Jalife. Aquí, le hablamos el lunes. Sí, porque sería bueno discutir con él, porque además él va a dar una versión un poquito más prorrusa, pero también hay una versión donde habla qué es lo que... hay un puerto estratégico que es la disputa de todo ello. Yo después les digo. María del Carmen dice, qué bueno que el señor Sánchez Baños habla así, nada más que no hable de López Obrador. ¿Qué pasa con Saldaña? Pues pasa que está grabando ahorita sí. su programón. Sí. Ese que nos encanta a todos. El señor Ángel Cervantes. Amiga Lilia, de sobrada razón su comentario de que los chinos, como las playas, creen en México, y solo cuando los edificios se derrumban se ve la clase de plaga que los erosiona. Y como ejemplo es que en Gobernación está un chino. Y así nos pasó con las mafias religiosas, que coaccionaron la conciencia nacionalista con los mitos religiosos que imponen la criminal educación religiosa. Esperanza López, qué vergüenza que los periodistas con la escena de ayer, el entreguismo al presidente de la República, con ello volvemos al entreguismo de Estado. Pues así son los partidos políticos, se entregan a su líder máximo. Teníamos dos notas, dos llamadas pendientes del día de ayer, señor. Y tenemos para extraños en un tren se van Jorge Jiménez, Adriana Navarro, Juan Antonio Viviano, Lourdes Hernández Quirós. Para con el Jesús en la boca, Ana María García, Hilda Valdés, Carlos Hernández, Carlos Sánchez y Jorge Aguilar. Fíjate que se van a ver semejante obra de teatro. Y teníamos estos dos llamadas pendientes, pero ¿qué me dices de los senadores? Fíjate que hoy estuve en el Senado y de verdad, de pena ajena. Estaba en un grupo de empresarios ferrocarrileros. Yo sé que esto es un asunto que impulsó Manuel Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, pero también hubo una serie de pláticas en el Senado, en donde pues los legisladores, los senadores, pues todos, de PRI, PAN, PRD, todos, una ignorancia terrible sobre el manejo de los ferrocarriles. No saben lo que es un derecho de vía y un derecho de paso, la diferencia entre cada una de esas cosas. Si tú me lo preguntas a mí, yo tampoco lo sé, pero cuando menos debían, cuando están en estos foros, debían por lo menos aprender o leer al respecto, asesorarse, pues tienen asesores que les pagan miles de millones de pesos. 338 millones les otorgaron para este año, caray. Para nada más para ser asesorados, y asesorados de esa manera. Mira, es increíble, pero estamos hablando de que lo que se necesita en ferrocarriles es ferrocarril de transporte de pasajeros, ojo. Claro, No nada más estar transportando carga y que por cierto se convierte... Mira, el ferrocarril de pasajeros, nuestra clase más humilde iba a sus lugares de origen, hombre. Así es, aunque tardaban 24 horas, pero 30 horas. No te importa. Pero era barato. Pero además en el tren conocías a tu país, en el tren aprendías a amar a tu patria, sus olores, sus sabores, sus colores, sus tonos. Yo de niña, todos mis viajes eran en tren. Entré en todos. Y no sabes cómo disfrutaba el gordo de las carnitas, las nieves de tuna, el acento de la gente, el campo. Caray, así es como uno quiere su país, hombre. De otra manera, ¿cómo? En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia Al Momento. En los controles, Saúl Granados. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. De nuevo, se nos quedan las llamadas de don Antonio y de doña Irma, pero las vemos el próximo lunes. Sensacional. Les agradezco muchísimo. Pásenlo muy bien. Soy Víctor Sánchez Baños. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buen provecho. Buenas tardes. Under my skin,